Hola, señores y señoras, hoy les voy a presentar al Brandon. Hola, ¿cómo están? Le voy a decir algo de arañas, arañanitas. ¿Son grandes las arañas? Sí. Si te pican, ¿es verdad que si te pican te morís? Sí. ¿Todas? Sí. ¿A vos te gustan las arañas, Dani? Miedito. Mamá, te quiero mucho. ¿Y las has encontrado en algún lugar? Dos me encontré. Me encontré dos. ¿En dónde? En mi otra escuela. ¿Qué más sabes de las arañas? Que si te pican, te dan un veneno. Y no sé. Chao, suscríbanse a nuestro canal. Chao.